Hoy le vamos a entrar a fondo a un tema que la verdad es clave en la salud masculina. Uno que genera muchísimas dudas y a veces, pues, bastante confusión. Totalmente. Vamos a hablar de la próstata y de dos condiciones que, aunque empiezan en el mismo lugar, son mundos aparte. La hiperparsia prostática benigna, o HPV, y el cáncer de próstata. Así es. Tenemos sobre la mesa una serie de guiones de presentaciones médicas, resúmenes clínicos, así que la información es de primera. Y la misión, digamos, es separar la paja del trigo. Justo, desmitificar. Exacto. Desmitificar que es un simple crecimiento por la edad y que es una señal de alarma. Vamos a entender sus síntomas, que a veces se parecen mucho, cómo se llega al diagnóstico correcto y qué caminos existen para cada uno. Una plática súper necesaria, porque las estadísticas no mienten. La gran mayoría de los hombres se van a topar con esto en algún punto de su vida. Ok, pues para empezar a desenredar esto, arranquemos con la condición más común, por mucho, la hiperplasia prostática benigna. La HPV. Y creo que la palabra más importante de todo su nombre es benigna. Esto es clave, ¿no? No es cáncer. Es lo primero que hay que aclarar siempre. No es cáncer. El problema aquí es, por así decirlo, de plomería. Es un tema mecánico. Justo. La próstata crece y obstruye el paso. La mejor imagen que describen las fuentes es pensar en la próstata como una dona que rodea la uretra. La de la dona, sí. Es perfecta esa analogía. Y la uretra es este tubito por el que sale la orina. Con los años, esa dona se infla, se hace más grande y aprieta el hoyo del centro. Y claro, pues dificulta la salida. Y eso desquicia la vejiga. La vejiga que normalmente te avisa que hay que ir al baño cuando tiene unos 250, 400 mililitros. Con esa obstrucción, todo el sistema de avisos se vuelve un caos. Y lo fascinante es la bioquímica detrás de ese crecimiento, ¿no? Sí. Fíjate que el villano de esta historia, si queremos verlo así, es una hormona llamada dihidrotestosterona, la DHT. Ok. Y aquí pasa algo que suena contraintuitivo. Con la edad, los niveles generales de testosterona en el hombre bajan, pero se vuelve más activa una enzima que convierte la testosterona que queda en esta otra forma, la DHT. Espera, espera, ¿cómo? O sea, baja la testosterona, pero aumenta esta versión súper de la testosterona que es la que causa el problema. Eso no me lo esperaba. Precisamente. Es una de esas paradojas del envejecimiento hormonal. Y es este exceso de DHT el que le da la orden a las células de la próstata de que se multipliquen. Vaya. Y a esto se le suma un detalle anatómico que lo explica todo. La próstata no es una bola uniforme, tiene zonas. Y la HPV ocurre casi siempre en la llamada zona de transición. Que es justo el corazón de la dona, ¿no? La parte pegada a la uretra. Exactamente. Por eso los síntomas de obstrucción son tan inmediatos y tan obvios. El crecimiento sucede justo donde más estorba. Entendido. Y esa localización nos lleva a una de las analogías más brillantes que encontré en los apuntes, una que cualquiera puede entender. La del tacto. Esa misma. Ayuda a visualizar lo que un médico busca en un tacto rectal. Dicen que una próstata sana o una con HPV se siente blanda, elástica, como si te tocaras la punta de la nariz. Es firme, pero cede. Mm. En cambio, cuando hay una sospecha de cáncer, la textura es completamente diferente. Se siente dura, irregular, a veces como una pequeña roca. La analogía es que se siente como tocarse la punta de la barbilla. Esa analogía es perfecta y la usamos todo el tiempo porque es increíblemente precisa. Esa diferencia en la consistencia es uno de los datos clínicos más importantes que tenemos. ¿Y qué tan común es la HPV? Uf. Para que nos demos una idea, los datos de México son aplastantes. Es el tumor benigno más frecuente en hombres mayores de 50 años. ¡Wow! Y la principal razón por la que un hombre va al urólogo. Se calcula que el 90% de los hombres entre 45 y 80 años va a tener, en mayor o menor medida, algún síntoma urinario por esto. ¡90%! ¡90! Los factores de riesgo son claros. La edad es el número uno. Después vienen la herencia, la DHT que ya mencionamos, y cada vez más el estilo de vida. La obesidad y la diabetes tipo 2 también influyen. Ok, entonces tenemos los síntomas, que pueden ser de vaciado, de almacenamiento o postmiccionales, como el goteo. Exacto. Chorro delgado, urgencia para ir, levantarse en la noche. Pero el problema con todo esto es que suena muy subjetivo. Lo que para una persona es orinar frecuentemente, para otra puede ser su normalidad. ¿Cómo hace un médico para ponerle un número a esto? Esa es la clave. No podemos basarnos solo en la percepción. Por eso se desarrolló una herramienta estandarizada, un cuestionario que se llama IPSS. IPSS, el International Prostate Symptom Score. Básicamente, le pone una calificación a la molestia. Se preguntan cosas como, ¿qué tan seguido tienes que pujar para empezar a orinar? ¿Cuántas veces te levantas en la noche? Ah, ok, lo objetiva. Exacto. Y con la respuesta se saca un puntaje. Menos de 8 puntos es leve, y normalmente solo se vigila. De 8 a 19 es moderado, y ahí ya pensamos en medicamentos. Y más de 20 es grave, donde el tratamiento puede ser farmacológico o incluso una cirugía. Ok, con esa escala ya se tiene un panorama claro. A partir de ahí, ¿cuál es el kit de herramientas para confirmar el diagnóstico y ver que no haya nada más? El protocolo es bastante estándar. Primero, un análisis de sangre para medir el antígeno prostático específico, el famoso AP o PSA. Que aunque es más conocido por el cáncer, también se eleva aquí, ¿cierto? También se eleva en la HPV, sí. Un valor debajo de 4 nanogramos por mililitro en mayores de 50 suele ser tranquilizador. También se pide la creatinina en sangre. Para ver los riñones. Para ver la función de los riñones, que la obstrucción no los esté dañando. Y la tercera pieza que es fundamental es un ultrasonido abdominal. ¿Y qué es lo más importante que se busca en ese ultrasonido? El tamaño de la próstata. El tamaño importa, pero hay una medición que es todavía más crucial. El volumen de orina residual postmiccional, o sea, cuánta orina se queda adentro. Justo. Es muy sencillo. Se le pide a la persona que vacíe la vejiga por completo y justo al salir del baño se le pone el ultrasonido para ver cuánta orina quedó atrapada. ¿Y cuál es el límite? Si queda un residuo de más de 150 mililitros, eso es una bandera roja importante. Es la prueba objetiva de que la tubería está realmente tapada. Una vez que está todo diagnosticado, ¿cómo se ataca el problema? Me imagino que no se salta directo a la cirugía. Para nada. Para los casos moderados o graves, casi siempre empezamos con medicamentos. La primera opción es como un truco de plomería, con fármacos llamados bloqueadores alfa-1. Como la tamsulosina. Ese es el más conocido. Imagina que la salida de la vejiga tiene una abrazadera de músculo que está muy apretada. Estos medicamentos simplemente le dicen a esa abrazadera que se relaje, que se abra. Ah, ok. No encogen la próstata, solo abran el paso. Exacto. Por eso el alivio de los síntomas es casi inmediato. Ok. Eso es para aliviar el síntoma. Pero ¿qué pasa si la próstata es realmente grande? Si la dona ya es un panqué. Ahí es donde entra la segunda estrategia. Si en el ultrasonido vemos una próstata de más de 40 centímetros cúbicos, usamos otro tipo de fármacos, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Como el finasteride. Justo. Y este medicamento sí va a la raíz del problema hormonal. Es como si apagáramos la fábrica que convierte la testosterona en la potente DHT. ¿Y entonces la próstata se encoge? Literalmente empieza a encogerse. Puede reducir su tamaño hasta en un 25%, lo cual es muchísimo. Y supongo que llega un punto donde ni las pastillas son suficientes. ¿Cuándo se decide que es momento de operar? Se considera la cirugía cuando los fármacos ya no dan el ancho o cuando aparecen complicaciones serias. ¿Como una retención de orina? Exacto. Una retención aguda que obliga a poner una sonda, infecciones a repetición, que se formen piedras en la vejiga o, el peor escenario, que los riñones empiecen a fallar. ¿Y la técnica? Depende del tamaño. Sí. Para próstatas de 30 a 80 cc, el estándar de oro es la RTUP, la resección transuretral. Con una camarita a través de la uretra, se va raspando el tejido para reabrir el túnel. ¿Y si es más grande? Si la próstata es un gigante de más de 80 cc, normalmente se necesita una prostatectomía abierta, que ya es una cirugía abdominal más tradicional. Entendido. Entonces, para la HPV tenemos un camino claro. Síntomas, diagnóstico y tratamientos. Pero aquí es donde la historia se complica. Aquí es donde hay que cambiar de carril. Porque muchos de esos síntomas iniciales, como levantarse en la noche o un chorro débil, son la misma bandera roja que podría indicar algo mucho más serio. Y aquí es donde tenemos que hablar del cáncer de próstata. Es la transición obligada y el motivo por el que el chequeo es tan importante. Porque aquí ya no hablamos de un problema de plomería, sino de una proliferación de células malignas, fuera de control. El 95% de las veces es un adenocarcinoma. Y aquí llegamos a un dato de las fuentes que es francamente desolador. En México, el 80% de los casos de cáncer de próstata se detectan tarde, cuando ya son avanzados. ¡80%! Pensemos en lo que eso significa. La gran mayoría no llega cuando el tratamiento puede ser curativo, sino cuando la batalla ya es mucho más difícil. Es una cifra brutal. Lo es. Y de nuevo, la anatomía nos da la respuesta de por qué pasa esto. Totalmente. Si la HPV crecía en el centro, en la zona de transición, el cáncer nace en otro lado. Nace, en su mayoría, en la zona periférica. Es la cáscara externa de la glándula, la parte que está pegada al recto. Y esto lo cambia todo. Claro, porque al estar en la periferia, el tumor puede crecer mucho tiempo sin causar un solo síntoma urinario. No aprieta la uretra al principio. Exacto. Pero, ¿y este es el aha moment? Esa es precisamente la zona que un médico puede tocar directamente en un tacto rectal. Por eso el tacto es irreemplazable. Irreemplazable. Puede detectar un bulto duro, sospechoso, años antes de que la persona sienta absolutamente nada. Mientras la HPV grita desde el principio, el cáncer susurra. Y los factores de riesgo también son distintos. Comparten la edad. El riesgo se dispara después de los 50. Pero en el cáncer, el factor genético tiene un peso enorme. O sea, la herencia. Sí. Tener un familiar de primer grado, un padre, un hermano, con cáncer de próstata, duplica o hasta triplica el propio riesgo. Incluso si ha identificado un gen, el HPC1. Y también hay un factor racial, ¿no? Muy marcado. La incidencia en hombres afroamericanos es un 64% más alta que en caucásicos. Y bueno, todo esto nos lleva directamente a las guías de detección. Las guías de tamizaje. La recomendación es clara. Antígeno prostático en sangre y tacto rectal. Para la población general, empezar a los 50 años. Y si hay alto riesgo, para los que tienen alto riesgo genético, empezar mucho antes, a los 45 años. Perfecto. Ahora, la pregunta del millón. Te haces el análisis, recoges el resultado y el APE sale alto. ¿Significa que tienes cáncer? ¿Hay que entrar en pánico? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es no, no necesariamente. Un APS por encima de 10 sí es una señal muy fuerte que casi siempre lleva a una biopsia. Ok, arriba de 10 es biopsia casi seguro. Pero el verdadero dilema es la zona gris, un resultado entre 4 y 10. Ahí puede ser HPV, una inflamación o cáncer. ¿Y cómo se desempata? Para desempatar, pedimos un análisis más sofisticado, la fracción libre del APE. Fracción libre, ¿cómo funciona eso? Imagina que el APE total en la sangre es como la gente en una fiesta. Una parte está ocupada bailando con una pareja y otra parte está libre. Ok. Por razones que aún se investigan, el cáncer de próstata produce APE que tiende a estar más ocupado, más unido a proteínas. Así que, si medimos y vemos que el porcentaje de APE libre es muy bajo, menos de un 25%, la sospecha de que hay un aguafiestas, el cáncer, aumenta mucho. Me encanta la analogía. Queda clarísimo. Entonces, el APE y el tacto son los detectives, pero no son el juez. ¿Cuál es la prueba definitiva? La única prueba que puede ponerle el sello de confirmado a un diagnóstico de cáncer de próstata es la biopsia transrectal. Y ahí se toman varias muestras, ¿no? Se hace con guía de un ultrasonido y se toman al menos 12 muestras de distintas partes de la glándula. Esas muestras van al patólogo, que es quien tiene la última palabra. Y una vez que el patólogo dice, sí, es cáncer, ¿qué sigue? ¿Cómo se sabe qué tan grave es el problema? Ahí empieza la fase de estadificación, que es como hacer el mapa del enemigo. Se usan principalmente tres herramientas. Un gammagrama óseo. Para buscar metástasis en los huesos. Exacto. El cáncer de próstata tiene una afinidad especial por irse a los huesos. Luego, una tomografía computarizada o TAC, para ver el tamaño del tumor y si ha invadido órganos vecinos. Y falta una pieza, ¿no? Y por último, la escala de Gleason, que es la calificación que el patólogo le da a las células de la biopsia. Es un número que nos dice qué tan agresivas se ven. Un Gleason bajo es un tumor más tranquilo. Un Gleason alto es uno muy agresivo. Con toda esa información, AP, Gleason y el mapa del TAC, se define la estrategia, ¿cierto? Exactamente. Se clasifica al paciente en un grupo de riesgo, bajo, intermedio o alto. Y para el cáncer que está contenido en la próstata, el tratamiento principal con intención de curar es la prostatectomía radical, que es la extirpación completa de la próstata. Completa. Y si el riesgo es intermedio o alto, a veces también se quitan los ganglios linfáticos. Para enfermedad avanzada, la estrategia cambia a terapias de bloqueo hormonal. Y aquí creo que vale la pena subrayar una diferencia fundamental que mencionaban las fuentes. La cirugía de HPV y la de cáncer, aunque suenen parecidas, tienen objetivos opuestos. Totalmente. Es una distinción crucial. La cirugía en la HPV, la RTUP, es funcional. Su objetivo es quitar un estorbo, mejorar la calidad de vida, destapar la tubería. No se quita toda la próstata. No. En cambio, la cirugía del cáncer, la prostatectomía radical, es oncológica. El objetivo no es mejorar un síntoma, es eliminar hasta la última célula tumoral para salvar la vida. Es una diferencia de intención absoluta. Perfecto. Para amarrar todo esto, hagamos un resumen final poniendo una condición frente a la otra. Primero, la zona. HPV en el centro, en la transición. Cáncer en la periferia, en la cáscara. Segundo. El tacto. HPV se siente como la punta de la nariz, elástica. Cáncer como la punta de la barbilla, duro como piedra. Tercero, la causa hormonal. La HPV es impulsada por la DHT, esa testosterona superpotente. El cáncer depende de los andrógenos en general, pero su origen es una mutación celular. Y cuarto, el objetivo de la cirugía. Como acabamos de decir, en la HPV es funcional, para desobstruir. En el cáncer es oncológica, para erradicar el tumor. Son cuatro diferencias que lo resumen todo. Una distinción impecable. Y para dejar una última idea en el aire, una reflexión que surge de todo esto. Sabemos que los síntomas iniciales pueden ser idénticos y sabemos que el cáncer, en su etapa más curable, es silencioso. Esto nos plantea una pregunta personal muy importante sobre la conciencia y la acción. ¿Cuál es el equilibrio correcto entre la vigilancia tranquila, sin entrar en pánico, y la búsqueda activa de un diagnóstico, para asegurar tanto la calidad de vida frente a los síntomas benignos como la detección oportuna que, literalmente, puede salvar vidas?